called. Con 20 años de trayectoria, miles de toquines y hartos discos grabados, sin duda alguna una de las bandas más importantes en la escena del metal mexicano es Transmetal. Mi nombre es Prix y vamos a estar platicando hoy con esta banda, esta bandota importante de México, solo para Ragnarok Radio. Y bueno, vamos a empezar, más que entrevista, a mí me gustaría que fuera como una charla. Y bueno, lo primero va a ser, les voy a pasar el micro y se van presentando nombre e instrumento. Vamos a empezar de este lado. ¿Qué tal, amigos? Soy Javier Partida, baterista de Transmetal, y es un gusto estar con ustedes. Hola, soy Lorenzo Partida, bajista de Transmetal, y sigan aquí con el rock. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan Partida, guitarra líder, y estamos aquí listos para el rock. Ok, bueno, son 20 años, un poquito más de 20 años, ondeando la bandera del metal. Ese título me gustó muchísimo. Y de alguna manera ondeando la bandera de México en muchos lugares. Me gustaría como que a partir de este momento, como el cero, que me platiquen qué está haciendo Transmetal en este momento. Y ya a partir de aquí vamos a viajar al futuro y al pasado en la historia de la banda. Entonces, en este momento, ¿qué plan tiene Transmetal? ¿Lo que están haciendo, grabando disco, promoviendo disco? ¿Qué están trabajando ahorita, chicos? Bueno, en este momento estamos promocionando el nuevo o el más reciente disco de Transmetal, que se llama Odisea en la Carne, conocido acá en México como el disco blanco. Este disco lo hicimos con una pequeña compañía americana que se llama Felony 1 Records. Y bueno, es lo que nos está ocupando la mayor parte del tiempo, además de estar tocando en diferentes partes de provincia, que es donde tenemos más requerimientos. Y estamos montando el material para un nuevo disco que haremos tentativamente entre febrero y marzo del próximo año. Ahorita vamos bastante avanzados, estamos en la etapa de quitar y poner y todo ese tipo de cosas en las canciones, ¿no? Ok, ¿dónde se ven o dónde ven a Transmetal en 5 o 10 años? Como siempre, ya llevamos casi 24 años. Me gustaría que siguiéramos tocando, que Lorenzo, que Juan, que siguiéramos proponiendo música o conceptos nuevos. Y bueno, son 24 años, 23, 24, y pues han sido demasiados gratos. Ha habido sinsabores, ha habido cosas gloriosas, ha habido de todo, porque así es el mundo del heavy metal aquí en México. Y yo me gustaría verme con mis hermanos, con la banda, tocando durante todos los años que sea posible. Esa es mi idea. Bien, entonces 20, 24 años más. Pues mira, exactamente el tiempo que llevamos como banda es del marzo de 1987 a ahorita, que son ya 23 años. Y bueno, pues no sé, yo no tengo problema al respecto. Yo voy a estar aquí siempre, ¿no? Si no estoy de Transmetal, estaré en otra banda o estaré en el metro tocando. Sí, eso no es problema para mí. La música es todo para mí, entonces donde haya música ahí estaré. Si no es con Transmetal, será con quien sea. Sí, yo creo que comparto lo que dice Lorenzo. Además, yo siento que todavía podemos dar muchas cosas. Bueno, me refiero a que todavía hay muchas cosas que no hemos cumplido. Hay metas ahí que hay que cumplir. Y creo que el grupo durará hasta que nosotros queramos, básicamente. Entonces, pues yo también espero que haya muchos, muchos años más de Transmetal. Porque bueno, haciendo así como recuento, muchas de las bandas que fueron contemporáneos de ustedes ya no existen. El toquín que van a tener el próximo fin de semana, que lleva el título de Resistencia del Metal, también me parece bien acertado, porque son bandas que en realidad están en resistencia, ¿no? Y una de esas bandas que se ha mantenido ahí como que mexicanos al grito de guerra son precisamente ustedes. Ahora, vámonos hacia atrás, porque a mí sí me interesa saber los orígenes. Estuve checando algunas cosas en internet, pero no es lo mismo escucharlo ya de viva voz. Entonces, platíquenme, ¿por qué ¿Por qué la idea de hacer una banda? ¿Cuál era la pretensión o la intención en un principio? ¿Pensaban que iban a llegar a hacer cosas tan importantes o a estar después de veintitantos años diciendo, pues sí, Transmetal sigue? ¿Por qué? ¿Por qué hacer una banda? ¿Por qué de metal? ¿Por qué no un mariachi o otra cosa, no? Bueno, mira, te lo compro. Pues mira, realmente cuando iniciamos la banda no había un propósito o una idea clara del asunto. Yo entré como dos meses después de que se integraron. Primero estaba Javier y Juan con una banda que se llamaba Temple de Acero, que sonaba bastante bien, sonaba así como a Judas Priest, cosas así, ¿no? Bueno, obviamente no tan bien como ellos, pero sonaba bien. Después parece ser que se desintegraron y Alberto asistía mucho a los ensayos de Temple de Acero, y Alberto en ese tiempo todavía no sabía tocar la guitarra. Bueno, de hecho todavía no sabe, ¿no? Pero bueno, total que aprendió un poco de guitarra y ya se adherió a la idea de Javier y Juan, y así empezaron a ensayar ellos por un tiempo. Después yo me di cuenta que estaban ensayando con una banda y un día vine a verlos y sonaba muy bien, ¿no? Bueno, sonaba diferente a lo que yo había tocado anteriormente. Entonces me propusieron que me integrara al grupo, que todavía no tenía nombre. Posiblemente iba a seguir con el nombre de Temple de Acero, pero en ese tiempo pues yo tenía otras actividades, trabajaba y tú sabes ese tipo de cosas. Total que finalmente decidí integrarme por 3 meses nada más mientras conseguían a alguien. Y bueno, pues ya me quedé y finalmente me quedé. Y así más o menos fue como yo sentí el proceso de... En relación a tu pregunta, una banda de heavy metal fue la idea porque siempre nos gustó. Yo comencé escuchando discos que llevaba Lorenzo y escuchaba grupos como ZZ Top, como Emerson, Lake and Palmer, Will Bonash, Thin Lizzy, y unas bandas increíbles como Uriah Heep y King Crimson, etcétera, Pink Floyd de los inicios. Y bueno, de repente por ahí escuché a Judas Priest, a bandas de heavy metal muy trascendentes. Y bueno, entre los tres empezamos a integrar una idea y tratar de crear un grupo de heavy metal que fuera muy, muy nacional, en el sentido en que debía de cantar las canciones y las letras en español, y siempre buscamos una identidad nacional. Creímos que era lo conveniente porque regularmente los grupos creemos que el cantar en inglés o en algún otro idioma pues va a hacer que trascienda más, pero yo pienso que era una idea bastante original y con bastante convicción, porque pues ya hemos durado mucho y bandas que nos influenciaron de los 80s como Slayer, Creator, Sodom, Exodus, etcétera, toda esa camada del hoy le llaman Old School, y bueno, todas esas bandas nos influenciaron mucho para empezar a integrar esto. Y bueno, como Lorenzo se ha encargado siempre de las letras, creo que también el grupo, aparte de tener o pretender tener un estilo, un sello característico en cuanto a la relación de las letras en español, que en ese entonces era muy aventurado, ¿no? Por ahí Cristal y Acero lo había hecho, Luzbel, que es una de las plataformas de heavy metal en México. Y bueno, nosotros tratamos de hacer un heavy metal un poco más pesado, en aquel entonces se conocía como thrash metal. Y bueno, el grupo empezó a tocar, tuvimos la fortuna de grabar, hacer giras por el interior de la República, y hoy día pues nos conocen en Centro, Sudamérica, en Estados Unidos. Y bueno, pues seguimos con las mismas ganas de proponer algo dentro del sello característico del grupo, y eso es lo que nos mantiene, ¿no? El hecho que nos gusta el heavy metal, pero tampoco nos cerramos solamente esa corriente. Te digo, escuchamos progresivo, pues bandas como ZZ Top, todo lo relacionado al rock, pero yo creo que el heavy metal es lo que realmente nos nace y nos prende, y siempre hemos apostado por esta corriente musical, más en un país pues tan complicado como aquí. es lo que te podría decir en términos generales. Acá. Básicamente ya comentaron todo lo que se tenía que comentar. Y bueno, de hecho cuando empezamos, sí era un poquito, no difícil, pero empezamos con el vestuario de los pantalones rotos, que éramos criticados por los demás grupos, que cómo es posible que un grupo de metal se presente de esa forma. Y lo curioso es que 2 meses después esos que decían eso andaban igual, ¿no? Pero bueno, cosas que ocurren. Sí, terribles, terribles. Vientos. Una de las chavas que trabaja en la estación, una locutora, la de arquitecta, me mandó la siguiente pregunta, ya me parece bastante buena, y es referente a las letras, precisamente. Ella les pregunta, de hecho, cuando entrevista a las bandas, les pregunta, ¿por qué las letras en inglés, no? Estábamos checando la discografía y vimos que hay varios discos que están en inglés, pocos, pero sí hay, ¿no? Entonces, la primera pregunta de la arquitecta para Transmetal es, ¿por qué esos discos en inglés? Cuando el grupo empezó a tomar fuerza en el interior de la República, y bueno, se hicieron giras que se llamaron Metal Mexicano, y bueno, a raíz de que se empezó a grabar las producciones, el grupo grababa una producción por año, y llegó el momento en que la compañía contrató a un productor americano. Este productor americano se llevó la cinta, el máster, y la distribuyó en Estados Unidos. Pero esta persona, bueno, tuvo esa visión, creo yo, porque pues es una visión bastante buena, ¿no? Tener 2 opciones, y le recomendó a la compañía que el grupo grabara en inglés para que ese disco se vendiera al público americano. Entonces, de ahí nació la idea de tener la alternativa de grabar primeramente el disco en el idioma español con la música y las letras, pero de repente también había sugerencia de algún productor americano o la compañía para hacer una versión en inglés, y esa es la razón por la cual el grupo de repente tiene algunas versiones en inglés. El haber grabado esos discos en inglés abrió puertas, les dio otras oportunidades, abrió algún otro mercado. O sea, ¿qué ventajas le dio o le trajo a Transmetal el haber grabado en inglés? El hecho de tener 2 productos siempre es visto como mercadotecnia por parte de una compañía de discos, ¿no? Que a eso se dedica. Y en nosotros tener el chance de poder estar en algunos festivales americanos de renombre, como es el caso del Milwaukee Fest, el de November to Dismember, de la exposición de lo extremo en Chicago, pues eso abría ciertas puertas, ¿no? Porque también el hecho de tener un disco en el idioma inglés, pues los americanos o la gente, pues digamos la gente que le gusta más escuchar el heavy metal en inglés, pues veía esa posibilidad, ¿no? Y realmente nos abrió puertas para que gentes de sobre todo de Estados Unidos vieran al grupo, ¿no? Bueno, tuvieran la atención y que se interesaran en conocer eso. Realmente yo lo veo como una puerta más, ¿no? Aunque regularmente en esos festivales que te menciono, el grupo se presentó cantando en español. Entonces, yo lo veo como una buena opción para intentar algo más. Y entonces, ¿el metal tiene que ser underground necesariamente? Digo, ahorita que están mencionando que han estado en festivales y toda la onda, que hemos conocido varias bandas que apuestan por ese lado, ¿no? Por esa teoría de que el metal tiene que ser forzosamente underground. ¿Tiene que ser así? Mira, yo creo que no, porque, bueno, en nuestro caso nunca nos hemos cerrado, y aparte de las versiones en inglés, tampoco nos hemos cerrado a festivales donde haya bandas de blues, de punk, de alguna otra corriente que esté en ese momento, alternativo, como le quieras llamar. Y bueno, la idea del grupo siempre fue mostrar lo que hace y que llegara al mayor número de gente, contrario a la idea básica o la idea primaria de ciertas bandas como Nirvana y otras bandas, incluso de heavy metal, ¿no? Que comenzaron subterráneamente y después trascendieron. El caso de Metallica es el más fuerte, ¿no? Ellos comenzaron muy underground y ahora pues son una, una multinacional y una institución, y bueno, ojalá nosotros contáramos con esa suerte de llegar al mayor número de gente. Y creo que, como un día dijo Lorenzo, la esencia de un artista o de un pretendiente a ser artista, aspirante a ser artista, es mostrarse, que el trabajo que uno muestre, sea lo que sea, pues sea conocido por la demás gente, y que la gente que lo vea, pues que tenga una opinión clara de eso, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, porque hay escritores, hay músicos que hacen cosas y de repente no son entendidos, porque la verdad hay que buscar un poco más a eso, ¿no? Bueno, a lo que ellos tratan de expresar. Y creo que el grupo sí se ha comunicado con la gente, ha habido esa retroalimentación, esa interacción de, pues, nosotros mostrarnos como grupo ante el público determinado que sea, ya sea, como te digo, en festivales o en cualquier otro lado. Y que la gente, pues, a mí me agrada mucho el hecho de que busquen las letras. Ahora Lorenzo, que te hablará más en relación a su proyecto como escritor, a mí me parece fantástico toda esa situación, porque pues empiezas a buscar más sobre el grupo y es trascendente todo eso, ¿no? Como parte del arte o aspirante artista, ¿no? Es mostrarnos a la mayoría de gente. Bueno, yo creo que el término subterráneo ya definitivamente ya está descartado desde hace algunos años, porque ahora hay grupos que no son conocidos y los conoces por medio de MySpace, o incluso ellos te venden su material. Entonces el término subterráneo creo que ya terminó. Aparte, hay otra cosa que te quería comentar. A mí un amigo me decía hace muchos años que era imposible mezclar la brutalidad con la técnica. Ahora cualquier grupo que, bueno, de los nuevos grupos que hay, son muy técnicos y muy brutales. Entonces las cosas van cambiando. Algunos estilos o cosas se van reciclando nada más. Algunos toman lo que había antes y ahora lo hacen a su modo, pero hay muchas cosas que van cambiando en el metal. Ok, eso que acabas de mencionar también está bien chido, porque transmetan a través del tiempo o a lo largo del tiempo que llevan dentro del metal. Pues han alternado con un montón de bandas, han visto la escena del metal en México y en el mundo, digamos, transformarse, ¿no? Que es lo que estabas mencionando, cómo se ha venido transformando. Entonces, ¿mito o realidad? ¿Existe una escena metalera en México? Una escena rock and rollera, una escena metalera y una escena de todas las corrientes que hay en el mundo. Lo que pasa es que desafortunadamente en México las grandes empresas no han visto el negocio del rock, llámese del género que se llame, como un negocio lucrativo. Ellos siempre han apostado por lo más comercial o lo que realmente va a ser menos difícil invertir y lograr. Pero sí hay un fenómeno bastante grande. Yo me sorprendo cuando voy al Chopo y veo la cantidad de géneros que hay, la cantidad de géneros también dentro de la misma gente. O sea, las le llamaban urbanos, tribus urbanas, que pienso que está mal empleado, que cada corriente dentro de los géneros que hay, pues tiene su cultura y su imagen, ¿no? Entonces yo me sorprendo mucho, y yo creo que sí hay una escena. Lo único que falta es que, desafortunadamente, hoy los tiempos están muy difíciles en la industria disquera, y bueno, desafortunadamente en su momento no se explotó. Hoy día viene cualquier grupo que hace 20 años era imposible verlo, y yo creo que sí hay una escena. Lo que pasa es que creo yo que no ha habido especialización dentro de las grandes compañías. Por ahí hay empresas como César y algunas otras, Dilema, que han logrado mucho, pero definitivamente pienso yo que no le dan el apoyo a los grupos nacionales, que, como te digo, hay una corriente infinita y hay grupos bastante buenos. Yo he tenido la oportunidad de escucharlos y me interesa mucho toda esta cuestión. Ok, bueno, ahora la siguiente sería la escena nacional. Ahora resolvimos el misterio y si hay una escena a través del tiempo, en tres aspectos importantes, porque a ustedes les ha tocado ver esa evolución o involución, que yo considero que es evolución, en tres aspectos que he creído que son los importantes. Uno, las bandas, la calidad de bandas que les ha tocado ver a ustedes a lo largo de 20 y tantos años, ¿no? La calidad en la organización, apoyo y difusión, o sea, ¿cómo era hace 20 años? ¿Cómo era hace 10 años? ¿Cómo es ahora? Y la gente, ¿no? El público en general. Porque digo, si varias cosas van cambiando, las generaciones van cambiando también, obviamente la gente que recibe a Transmetal también es diferente, ¿no? A lo mejor ya les toca ver al chavo que iba a los toquines, no sé, en la López Mateos, igual, y ahora ya va con su hijo, ¿no? A verlos también a la López Mateo. Entonces, serían esos tres aspectos, lo que sería la calidad de las bandas con las que han alternado en general, los organizadores y el público. ¿De qué lado empezamos? Bueno, mira, las bandas que hay ahora, bueno, en realidad hay una cantidad de bandas que no te imaginas. En todas partes de la República hay bandas con un talento y una capacidad enorme. Y creo que solamente hace falta un apoyo de compañías o gente que esté interesado en este asunto. Los organizadores, bueno, hay organizadores aquí en México que siguen trabajando con escasos recursos, con el corazón para mantener lo que es la escena del metal y otros estilos. No es muy difícil. Realmente no ha habido un empresario o una compañía que invierta por las bandas mexicanas. Y el público, bueno, pues cada vez a nosotros ya nos tocaron dos generaciones. Como comentabas, ahora va gente a vernos con sus hijos. O gente nueva que acaba de descubrir a Transmetal. Y bueno, pues es la gente que se está interesando por Transmetal, y bueno, eso nos da cierta garantía de que sobreviviremos tal vez 3, 4, 5 años más, ¿no? El hecho de que haya gente interesada, gente nueva interesada en el grupo. Y pues bueno, pues aquí seguiremos. Ok. Bueno, entonces la siguiente pregunta va a ser para ti, porque estás ahí en el rincón, te ganan todas las respuestas, y le voy a pasar el micrófono y es la respuesta que no se sabe, ¿no? ¿Por qué Transmetal? Bueno, lo voy a decir yo, pero eso fue idea de Lorenzo. Bueno, lo que pasa es que cuando hicimos el grupo no sabíamos qué nombre ponerle. Lorenzo nos propuso que le pusiéramos Transmetal. Y bueno, ¿qué es Transmetal? Y él dijo que era una alianza de tres metales que solo una vez se puede lograr. Y la otra que nos gustó es que Transmetal quiere decir más allá del metal. En este caso, cuando salimos, estaba muy de moda el metal. Bueno, lo que era el glam metal, todo eso. Y en este caso, más allá, quiere decir que nosotros tocamos thrash, algo que era delante del metal, ¿no? Básicamente es por eso. Quiero agregar que la respuesta, has acumulado 7 puntos nada más. Sí, tienes razón, Juan. Mira, bueno, el nombre de Transmetal es Transmetal, que significa más allá del metal. Y es una preposición. Bueno, yo trabajé hace mucho tiempo en unos transportes que se llamaba Tres Guerras, y ahí en la terminal todos los días veía trans, por todas las compañías que hay de transportes, ¿no? Por esos días también había una banda americana que se llama Metal Church, y no sé, un día se me ocurrió juntar trans con lo de metal de Metal Church, y ya lo junté y sonaba bien bonito. Dije, te lo compro. Entonces pues yo le sugería a los muchachos que le pusiéramos así al grupo, aunque en realidad no tenía una idea clara de lo que significaba, pero sonaba bonito. Bueno, por lo menos para mí me sigue sonando muy bien. Con el tiempo conocimos a unas personas que se dedican al chamanismo y toda esa cuestión. Estuvimos hablando de la música y acerca del nombre del grupo, y esta persona nos dijo que Transmetal quiere decir pacto en las cuestiones espirituales, o significa pacto. Posteriormente conocimos a gente pues que está en ese tipo de filosofías oscuras y esas cosas, ¿no? Y él nos comentó que Transmetal significa consagración, adoración, en esa onda de las cosas ocultas. Y después tuvimos oportunidad de ir a Chihuahua, ya estuvimos con unas personas que se dedican a hacer joyería de plata, oro y todo ese rollo. estuvimos ahí platicando con ellos y bueno, acerca del mismo asunto, y ellos nos platicaron que Transmetal es un, pues es la conjunción o la mezcla del metal, el oro y la plata. Esa mezcla de esos tres metales se le llama Transmetal. Entonces, pues realmente estamos bien rayados, ¿no? Oro, plata y cobre, digo, pues qué más queremos, ¿no? Y aparte son tres hermanos, entonces yo creo que por ahí sí le acertaron al nombre. Déjame agregarte algo. Perdón, mira, agregando este asunto de del nombre, cuando Transmetal nació teníamos alrededor de 5 o 6 años, y posteriormente salieron en ese tiempo unas caricaturas que se llamaban los Transformers. Y de ahí salieron unos robots que se llamaban los no sé qué. Entonces mucha gente pensaba que habíamos tomado el nombre de esas caricaturas, pero en realidad pues el nombre lo teníamos desde 5 años antes. Entonces, pues, bueno, esa es la aclaración. Nosotros fuimos primero. Y está registrado y es mío y no lo vendo. ¡Ah! No te lo iba a comprar. Oigan, ¿no le dio el infarto a su mamá cuando dijeron metal? Mamá no, pero a mis hermanas sí, a algunos de mis hermanos sí, sí, se asustaron y bueno, nos decían que nos dedicáramos a otra cosa, ¿no? Pero bueno, todo este camino ha sido de aprendizaje y de logros como personas, creo yo, porque hacemos lo que nos gusta, lo que nos hace felices. Y bueno, en lo personal me gusta viajar mucho, conocer gente y aprender mucho de la cultura donde estemos, ¿no? Y para mí es un agasajo, y más cuando estamos tocando, ¿no? Vientos, eso me va a llevar, de que lo mencionaste así, me lleva a lo siguiente. ¿Se dedican solamente a trans metal? ¿Su profesión es metal? ¿O tienen otra chamba? Personal, sí me dedico al grupo y de repente, bueno, tengo que realizar algunas otras actividades porque de repente a principios de año se baja un poco la actividad y en algunas situaciones, y pues de repente entre todos vendemos mercancía del grupo y pues nos dedicamos a algunas otras cosas para poder solventar gastos y demás, pero yo creo que más del 70% estamos dedicados al grupo. A ver, ellos. Bueno, pues yo básicamente sí, puedo decir que me dedico el 90% al grupo. A veces doy no clases, pero a veces hay chavos que vienen aquí al ensayo, oye, ¿cómo va esta rola? Ah, pues es así. O a veces vienen chavos aquí y me dicen, oye, ve a mi casa y enséñame por decir el enterrador o algo así, ¿no? Y es lo que hago extra, pero básicamente el 90% es a la banda. Pues bueno, yo tengo algunos negocios turbios por ahí. No, yo me dedico... Bueno, me dedico a Transmetal y me dedico todo el tiempo a la música. Y bueno, ahora que he tenido oportunidad de sacar a la venta algunos libros y eso, pues estoy metido en eso todo el tiempo. Yo siempre estoy metido en esto. Y aparte, pues me encargo de algunas cosas de Transmetal. Entonces, pues es mi trabajo, estoy rayadísimo. O sea, hago lo que quiero prácticamente. No podía estar en otro lado, aquí debo de estar. Y así me fue designado y... qué buena onda, ¿no? Ok, y bueno, hace algunos años hubo un programa que se trataba de estilos de vida en Telehit. Invitaron a una banda, a dos representantes de la música gótica, dos punks y dos heavy metaleros. Ahora, ¿sí es cierto que se vive diferente? Porque a mí me parece como absurdo, es una profesión también. ¿De alguna manera se vive diferente? ¿Sí se vive distinto? Yo creo que dentro de mi concepto personal la música es universal y es un idioma que llega, pues que lleva a las mentes y al corazón, ¿no? Yo creo que más que nada, yo creo que la gente lo enfocó en cómo vive o cómo percibe algo, ¿no? Alguien que le gusta lo gótico pues siempre va a estar aparentemente en el bajón y cosas así. Alguien, por ejemplo, progresivo pues va a ser más así como más intelectual, no sé. De repente la personalidad de la música que le gusta a la gente trata de reflejarlo en su manera de ser, ¿no? La lectura y demás, y la música que oye uno. Pero bueno, concretamente tu pregunta, yo creo que no es que se viva diferente, sino que son diferentes actitudes musicales, ¿no? Yo creo que la gente que toca reggae no tiene la misma adrenalina que el metalero, ¿no? Creo que más bien a eso se refiere, pero bueno, creo que el idioma musical de la música es para todos y es para compartirlo a todos. No, pues yo creo que eso es un mito. Mira, yo conozco gente mucho más adentrada en este arte de la música, o en la música en general, o en la poesía, o en la pintura, y viven gozando lo que les gusta. Por ejemplo, yo vivo esto gozando, o sea, para mí es un goce siempre estar en la música, no tengo otra idea más que estar en la música, ¿no? Y la gente que, por ejemplo, no sé, el Darketo o otros estilos, pues igual viven en su onda, viven disfrutando, para eso es, ¿no? Entonces no hay diferencia. Estoy de acuerdo con Javier de que posiblemente la actitud de un heavy metalero con cualquier otra corriente sea un poco más efusiva por el tipo de energías que desprende esta música, ¿no? Bueno, en realidad toda la música desprende, pero vaya, esta es más efusiva, más, pues no sé, con más fuerza, tiene otros matices que otros estilos no tienen, ¿no? Entonces, pues creo que somos más, como más vivarachos, ¿no? En este estilo, pero en general la música es yo creo que es el mejor invento para el ser humano, no hay otra. Fin de la primera parte. Espera la segunda parte. Por aquí te pago el